Esto es Ensuizados. Hola y muy buenos días, tardes o noches, en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast que se graba desde Lausana, capital olímpica internacional, desde la Suiza francófona, Suiza, Confederación Helvética, con sus 26 cantones y sus 7 consejeros federales. A riesgo de repetirme, que de hecho no es un riesgo, sino una realidad, me repito. Gracias una vez más por estar ahí y por el feedback positivo y o también el menos positivo que recibo. Al final del programa os recordaré los métodos de contacto. Este es el primer programa del año 2019 y como cada 1 de enero, el gobierno de Suiza se renueva. ¿Cómo está montado el gobierno aquí? Porque desde hace más de 60 años son 4 los partidos que están en el poder, todos al mismo tiempo. En la parte esta del podcast en las que dejo que me torturen y me hagan hablar francés, vamos a ver algunas de las diferencias entre el francés suizo y el francés francés. Y ya está, este es el menú para los próximos minutos. ¡Vamos allá! El Ejecutivo Suizo, el Consejo Federal, está formado por políticos de diferentes partidos, pero no es un gobierno de coalición. Los suizos han desarrollado un sistema especial, la denominada fórmula mágica. Si el partido más votado tomara todas las decisiones, la oposición sería mucho más fuerte. En un país como Suiza, donde los ciudadanos pueden exigir una votación sobre cualquier asunto, se bloquearían constantemente las propuestas. No he contratado a una profesional para hacerme el episodio. Esto es parte de un vídeo que os pongo en las notas del episodio donde la tele pública suiza ha hecho un esfuerzo de divulgación para explicar el particular sistema de gobierno suizo. Porque como os decía en la introducción, hoy me toca hablar del gobierno de Suiza, que al contrario de lo que podría dictar la intuición, no es lo mismo que el presidente de Suiza. Aquí el gobierno está formado por el Consejo Federal. Y esto es así desde que lo instauró la Constitución Federal de 1848. El Consejo Federal está formado por 7 personas, 7 miembros, y estos 7 miembros, pues cada uno además es ministro o jefe, como se llama aquí, de un departamento, ¿no? Es como en los Estados Unidos, que los ministerios se llaman departamentos. Y son todos, y de forma colegial, ahora veremos lo que significa de forma colegial quizá, jefes de gobierno. Lo que sucede es que por motivos prácticos, cada 1 de enero uno de ellos asume el papel de presidente de la Confederación Helvética. Y esto es sobre todo para todo lo que es representación externa, actos diplomáticos. Ya os conté un sistema algo similar en el episodio sobre el servicio militar, en el que os explicaba que el jefe del ejército también se elige de una forma particular. ¿Quién es el jefe de gobierno en Suiza, entonces? ¿Y el jefe de Estado? Estas figuras, pues sinceramente, aquí no existen. Para todo acto oficial, pues ya está. Lo que tenemos es la presidencia rotativa de la Confederación. Y ya está, no hay más. Pero este 1 de enero de 2019 ha sido algo diferente. Porque no solo se ha cambiado el presidente, que eso ya de todas formas tocaba, sino que además han dimitido 2 ministros y han llegado otros 2. ¿Pero por qué han dimitido? ¿Por corrupción? No. Han dimitido porque les ha apetecido irse. Así sencillo. Y encontrarse, pues, otras ocupaciones. ¿Pero entonces en Suiza no hay corrupción? ¿La gente no dimite por corrupción? Bueno, eso es otro tema y no nos toca hoy. Pero sí, sí que hay un poquito, o mucho, depende. Se esconde, no se esconde, eso ya es la opinión de cada uno, ¿no? Pero sí que parece que por lo menos lo que sale en los medios es menos que en otros países. En estos últimos meses hemos conocido escándalos en la empresa de transportes Postauto o Car Postal en la Suiza francófona, que es básicamente una empresa de transportes por autobús pública que pertenece a Correos, muy raro, sí, en fin. Y esta empresa Postauto pues facturaba de más a los ayuntamientos por el servicio y ya está, y se estaba llenando el bolsillo. La empresa de armamento RUAG también se ha pasado con las facturas, o por ejemplo también los consejeros municipales de la ciudad de Ginebra, algo así como los miembros del gobierno del ayuntamiento, pues se les fue la mano con los gastos profesionales, llegando a comprar champán en clubes de alterne o gastando en facturas de teléfono de 15.000 francos pagado con impuestos públicos. Y esta gente pues realmente no ha dimitido. A ver si os puedo dar... un poco de contexto. Y luego esto nos va a servir para hablar del gobierno, digamos, de la Confederación, el gobierno federal. Por ejemplo, el jefe de gobierno del cantón de Ginebra, cuyo gobierno está organizado de forma muy similar al del gobierno de la Confederación, es decir, con una serie de consejeros, cada uno a la cabeza de un departamento, pues allí sí que existe, y esto ya es cantonal, depende, la figura del consejero de presidencia. Y ese es el que va a ser realmente el presidente. Pues bien, este señor, que por lo menos hoy en día se llama Pierre Maudet, pues ha hecho viajes, por ejemplo, entre otras muchas cosas, a los Emiratos Árabes pagados por el gobierno emiratí, ha hecho que una fundación le pague sus propios impuestos, y bueno, aquí los suizos este tipo de cosas pues les huelen que apestan cuando sale la prensa, y a pesar de que la imagen que se pueda tener de este país y en cierta medida puede ser cierto, pues también es cierto que la corrupción hay, y aunque se hable poco de ello. A este señor, a Pierre Maudet, que últimamente está siendo la cabeza visible de este tipo de problemas, pues le han pedido que se vaya, se lo ha pedido su partido concretamente, pero él no se larga, y no lo pueden echar porque la única forma de salir de aquí pues es dimitiendo. O que no te reelijan, claro. Y hecho este pequeño paréntesis, en realidad, bueno, hoy no estamos aquí hoy para hablar de este tipo de escándalos ni de los gobiernos cantonales, sino del Consejo Federal, que es bastante particular. Como os decía, el gobierno está compuesto por 7 ministros y aunque cada uno esté a la cabeza de un departamento, pues las decisiones las toma el Consejo en su conjunto como una única entidad, todos ellos, o una mayoría, de forma colegial. Este sistema particular permite evitar personalismos un poco y también partidismos. De hecho, desde hace 60 años, los miembros del Consejo Federal se escogen utilizando lo que se ha venido a llamar la fórmula mágica. En mi mal alemán sería Zauberformel. Hagamos magia, pues, os la desvelo. 2 más 2 más 2 más 1 igual a 7. ¿Y esto qué es? Bueno, pues como hemos dicho, son 7 consejeros, entonces hay 2 del Partido Socialista, que es, pues, socialista, 2 consejeros del Partido Liberal Radical, que es de derechas, bastante, 2 consejeros del Partido Democrático Cristiano, que es de centro-centro-derecha, y 1 para el Partido Unión Democrática de Centro, que aunque su nombre indica lo contrario, de centro, pues es muy de derechas, con una gota de populismo incluso. De hecho, su nombre en alemán es más bien Partido Popular, pero en la Suiza francófona pues lo llaman Unión Democrática de Centro. A veces es increíble la diferencia en la traducción por razones de marketing. En fin, desde entonces, en 2003, y para reflejar el resultado de las elecciones, el equilibrio cambió, pero sin cambiar la fórmula. Es decir, que seguía siendo 2 más 2 más 2 más 1... Pero el Partido Popular ahora tiene 2 consejeros federales, mientras que el Partido Democrático Cristiano pues ahora solamente tiene 1. O mejor dicho, 1. Hoy en día son 3 mujeres y 4 hombres que están en el gobierno. Para ser elegido consejero federal, pues te tiene que votar lo que aquí llama la Asamblea Nacional, que no es más que el Congreso y el Senado puestos juntos. Y una vez más, norma no escrita, que se suele seguir, cada partido, cuando el asiento que se libera es de su color, pues propone una serie de candidatos y la Asamblea Nacional pues elige entre ellos. Nadie impide, sin embargo, porque la norma no está escrita, y de hecho siempre hay algún díscolo que así lo hace, pues nada impide votar a cualquier persona que no esté en la candidatura. Incluso podemos votar a alguien de otro partido, bueno, cuando digo podemos, quiero decir los miembros del Parlamento y del Senado. Se puede votar a alguien que no esté en el partido o a otra persona que sí esté en el partido, pero que no sea la que está propuesta en la candidatura. Y una vez uno llega al cargo de consejero federal, pues solamente se puede dimitir y no te pueden quitar. Y por eso ha sucedido a finales del año pasado este evento con el que empezaba el episodio, que dimitieron 2 ministros, sin más, pues no por nada en particular, bueno, a lo mejor se cansaban, no estaban un poco desgastados, simplemente, bueno, pues decidieron que ya habían estado bastante tiempo en el cargo y ya está. Concretamente dimitieron Doris Leuthard, del partido PDC, el Partido Democrático Cristiano, tras 12 años en el Consejo Federal, y en los últimos 8, pues era jefa o ministra del Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones. Aquí lo llamamos DETEC y acabamos antes. Y el otro, un señor de Berna, del partido PLR, Partido Liberal Radical, que se llama Johann Schneider-Ammann, que ha dimitido pues tras 8 años en el cargo como jefe del Departamento Federal de la Economía, el único cargo que ha tenido. Y este señor, como acabo de decir, originario del cantón de Berna y siempre con un tono muy serio, pues ha ido mejorando su francés poco a poco. Esa forma de expresarse y de hablar francés con un gran acento suizo-alemán de Berna y además así como muy serio, pues le ha valido algún momento, la verdad, mítico. Por ejemplo, escuchad esta alocución de Schneiderman con ocasión del Día de los Enfermos en 2016, cuando era presidente de la Confederación, que le tocaba el turno en el 2016. Vaya tono siniestro y serio. Chers malades, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Comme moi, vous en avez certainement déjà fait l'expérience. Reste encore à savoir pourquoi on rit. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision, ce n'est pas un bon rire, à mon avis. En revanche, rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. Etcétera, etcétera, etcétera. A ver, voy a intentar traducir con el mismo tono, aunque lo siento, el acento de Berna en francés me va a costar y tampoco me estoy metiendo con él, simplemente para entender un poco por qué esto se convirtió luego en un momento mítico y ahora veremos que todavía lo persigue hoy. Queridos enfermos, queridas personas allegadas, familiares y amigos de las personas enfermas, querido personal sanitario, reírse es bueno para la salud, según un dicho popular. Como yo, seguro que ya ha tenido usted esta experiencia. No se sabe todavía por qué reímos. Una risa con el objetivo de burlarse de otra persona no es, en mi opinión, una buena risa. Por el contrario, reír de buena gana con alguien es compartir un momento de felicidad. ¿Y la frase en cuestión? A ver, ¿qué es esta frase? Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Reírse es bueno para la salud. ¿Pero cómo puedes decir esto tan serio? Bueno, pues obviamente, como todo en internet, esto se magnificó, se convirtió en un meme y en la tele francesa, pobrecitos, se estuvieron burlando precisamente de él durante alguna semana. Pero hay que reconocerle el sentido del humor. Por ejemplo, mirad esta entrevista que le hicieron cuando anunció su dimisión, hace unos meses. El periodista le pregunta si reír es importante, clara alusión, y obviamente, ¿qué respondió? Le rire, monsieur, c'est toujours important. C'est bien bon pour la santé. Caballero, la risa es muy importante, es buena para la salud. Ahora, más en serio, cuando se presentan los posibles candidatos a consejero federal, ya vemos que habla francés con su acento, pero la verdad es que lo habla, pues uno de los criterios más importantes es saber idiomas. Para sustituir a este nuestro querido, adorable Johann Schneiderman del Partido Liberal Radical, pues había dos candidatos, obviamente también del Partido Liberal Radical. Una señora llamada Karin Keller-Sutter, de profesión intérprete, y otro señor que se llama Hans Vicky, que, bueno, pues digamos que no hablaba tan bien francés y, de hecho, fue muy, muy criticado por ello y se llegó a poner en cuestión su capacidad de ser consejero federal por lo mal o poco o nada incluso que hablaba francés. En el tema pecuniario, los francos, ¿cuánto se gana? Bueno, pues los consejeros federales, una vez deciden irse, tienen derecho de por vida a una jubilación vitalicia de 225.708 francos anuales. Pueden además trabajar, pero hay una norma que dice que la suma de la jubilación y lo que ganan por otras actividades en ningún caso puede superar el sueldo que tenían cuando eran consejeros federales en activo. Y por tanto, pues esta jubilación vitalicia se puede ver reducida o incluso anulada por completo en función de lo que ganen por otro lado. La otra regla, que parece escasa, es que tienen que esperar tres semanas nada más, después de haber dejado el cargo de consejero federal. Y después de esas tres semanas, pues pueden asumir cualquier otra responsabilidad. Y bueno, pues las tres semanas en principio son para evitar conflictos de interés. No sé yo si tres semanas son suficientes. De hecho, hay ahora mismo una comisión en el Consejo Nacional, o sea, el Congreso, que quiere que está estudiando, de hecho, la obligación, obligar a un tiempo de transición de uno o dos años en el sector de actividad del departamento al frente del cual estaban antes de irse. Mientras son consejeros federales, tienen un sueldo pues del doble, 451.417 francos anuales. Además, tienen 30.000 francos en dietas Y además, al que le toque ser presidente ese año, pues tiene otros 12.000 francos adicionales de dietas. También tienen un pase para los transportes que les permite utilizar todos los transportes públicos de Suiza, tanto trenes entre ciudades como los transportes urbanos en cada ciudad, el abono general, el GA en alemán, en primera clase, por supuesto. También les pagan todos los gastos de telecomunicaciones y también tienen coche oficial. Eso sí, bueno, pues supongo que más por imagen que otra cosa, porque en realidad está incluido en el sueldo, pero si usan el coche oficial para asuntos privados, pues se les cobra el 0,8% de lo que costaría comprarse ese coche nuevo, y ese 0,8% de lo que costaría ese coche nuevo, pues se lo están cobrando cada mes. Con lo cual, al final, si usan el mismo coche 10 años, más o menos, por redondear, pues les habría salido más caro el coche oficial que habérselo comprado ellos mismos. Otra de las características muy particulares del Consejo Federal es que, al final, es una gran coalición de partidos de oposición. Y entonces hay una serie de convenciones constitucionales que le llaman, o sea, costumbres, convenciones, reglas no escritas, como decíamos antes, pero que se suelen respetar. Y entre otras cosas imponen el criterio de colegialidad, que ya hemos evocado en un par de ocasiones, y es de hecho una palabra que oiréis mucho si seguís la política suiza. Y básicamente implica que de puertas para adentro se pueden decir lo que quieran, se pueden tirar de los pelos, se pueden insultar, pero de cara al exterior, todos los miembros del Consejo Federal van a apoyar las decisiones del Consejo en su conjunto, y luego no van a andar en los medios criticándose los unos a los otros. Si el Consejo Federal toma una decisión que podría ser considerada por la derecha como comunista, prácticamente, muy de izquierdas, muy socialista, bueno, si el Consejo ha decidido, por una razón u otra, que eso va a ser así, pues luego no pueden salir en la prensa a criticar al jefe de departamento que corresponda. Me está pasando lo de siempre, os estoy contando un montón de cosas, me he dejado muchas cosas en el tintero, ya me diréis si os interesa o no. Pero ahora, fijaos la hora que es casi la hora de la cena y todavía no hemos hablado francés. Hola, soy yo, Anne-Marie. Hola, Anne-Marie, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú qué tal, Eduardo? Me siento como si estuviera en una cinta de cassette de un método de idiomas, haciendo una conversación totalmente falsa y en fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hola. Estás? Hola, sí, dime. ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Ça va y toi, ça va? ¿Ça va? Bueno, bien. Es como un juego en francés. Sí. Te preguntan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y la respuesta es, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú, qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú, qué tal? Ça va. Vale. Otra cosa que es un poco difícil para mí es el tema de comer. Bueno, ¿comer? Sí. Vale. ¿Por qué? La comida no, pero las palabras. Ah, porque no es lo mismo en Suiza que en Francia. No. Ya. Y es muy parecido, tenemos las mismas palabras, pero no quieren decir la misma cosa. Vale. Entonces, por la mañana... Por la mañana, el desayuno, desayunar. El desayuno para mí es el petit déjeuner. Oh. ¿Qué quiere decir para mí? Bueno, la pequeña comida. Y literalmente, déjeuner significa desayuno, pero sí, sí, vale, el pequeño desayuno. Sí, pero es el desayuno. Uh-huh. Y para la comida... A mediodía. La llamo déjeuner. El pequeño déjeuner y el déjeuner. Sí. Y al fin del día... La cena. Hay la cena que llamo le dîner. Dîner. Parecido al inglés, un poco. Pero en Suiza... Ah. Empiezan el día con el déjeuner, que es mi comida, pero que es su desayuno. ¿Entiendes? Sí, sí, claramente. A mí me parece más lógico que desayuno se diga desayuno, sinceramente. Bueno, soy francesa. Vale, vale, bien. El francés viene de Francia. Muy bien. ¿Se puede defender? Puede ser que el francés de Suiza sería más viejo que el francés que hablamos ahora en Francia. Puede ser. Puede ser. Pero su comida... La llaman dîner, que es mi cena. O sea, la palabra que tú usas para decir la cena, el dîner. Sí. Aquí es la comida del mediodía. La comida del mediodía. Uh-huh. Y entonces tienen el soupe, que es su cena. Bueno, es muy parecido con la sopa. La sopa. La sopa, que se entiende. Pero cuando un colega, un compañero de trabajo, me dijo, bueno... Hacemos un dîner ensemble, juntos. Yo entendí, bueno, vamos a cenar juntos. Ya, que es un poco inapropiado, quizá para un compañero de trabajo. Y yo lo encontré muy raro, pero era la comida del mediodía. Entonces, yo he empezado a decir lunch. Ah, en inglés. Sí. Ole, muy bien. Para que sea más fácil para mí. Viva Lausana, capital olímpica internacional. ¡Uy! Que se habla en inglés. Muy bien. A bientôt. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el otro episodio os dije que era un orgullo tener preguntas de los oyentes y que no sabía si era algo que se iba a repetir. Y la verdad es que nos estamos superando. Muchísimas gracias por la fidelidad y también por la interacción. Eso es lo que al final nos acaba dando de comer al espíritu. Tenemos por un lado a José, desde Zurich, que parece que está empezando a escuchar el podcast desde el principio porque nos comenta en el primer episodio que siempre le ha parecido bastante impresionante el número de españoles que hay en Suiza. Nos dice que según el gobierno suizo, quien ha publicado los últimos datos oficiales sobre inmigración en 2017, pues en Suiza somos en torno a 83.000 españoles, siendo el sexto país en número de representantes. Y lo que nos comenta José es que lo interesante es que de esos españoles, de esos 83.000, unos 65.000 son gallegos. También nos comenta que en su Galicia natal, pues no hace tanto tiempo, hace unos 30 años, pues era normal dejar la leche en la puerta de las casas. Y si no tenéis ni idea de qué nos habla José, no pasa nada, pegadle una escuchada al primer capítulo de este humilde podcast, El buzón de leche. También tenemos un comentario de Sansa enviado por Telegram en el que, con respecto al último episodio sobre el carnet de conducir, pues nos cuenta que efectivamente este tipo de formación de primeros auxilios debería ser obligatoria para todo el mundo y que él mismo ha podido salvar una vida gracias a estos conocimientos. Otros me habéis escrito, pero me habéis pedido que no le comente. No pasa nada. Si esto no fuera mi podcast, yo tampoco querría salir. Pero sí que tenemos a Julián, que me escribió con algunas dudas, porque agárrense, viene a instalarse a Lausana. Así que vamos a tener que desvirtualizar a nuestro oyente Julián, aunque en casa me enseñaron que hay que tener cuidado con los extraños que te ofrecen caramelos en la calle. Pero bueno, si es oyente de este podcast, seguro que es buena gente. Y ojo que esto no es soberbia de mi parte lo que acabo de decir, al contrario, es humildad hacia vosotros, mis queridos seguidores, que apreciáis todo lo que tengo que contaros, incluso cuando me aburro a mí mismo, delante de un micrófono. Y solo por eso, por vuestro tiempo, por tus orejas, quiero agradecerte que estés ahí. Sé que no publico muy a menudo, pero no estoy faltando a ninguna promesa. Si tú también quieres ponerte en contacto conmigo, puedes encontrar los métodos de contacto en ensuizados.es/contacto. Me puedes encontrar en Twitter en @ensuizados o en Telegram como @edu/martínez. Hasta el próximo episodio y recordad que el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros. Rire de bon cœur, c'est partager des moments de bonheur. Rire de bon cœur, avec quelqu'un. Rire de bon cœur, c'est partager des moments de bonheur. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé. Rire, c'est bon pour la santé.